Hace aproximadamente 5 años, en el 2005 más o menos empezamos, 2006, a articular. Bueno, a raíz de esta articulación de acciones, bueno, eso nos llevó a la necesidad de ir generando y discutiendo, poniendo en común ideas, lectura de la realidad, de las coyunturas, y eso nos llevó, digamos, a generar una línea de trabajo conjunta y una estructura también orgánica. Y a partir de ahí definimos, digamos, conformarnos como FROP, digamos, como este Frente Riojano de Organización Popular. Y bueno, la idea es, a partir de nuestra gente, la propuesta es articular o ampliar el marco de alianzas con otras organizaciones que puedan responder a un trabajo concreto en nuestro medio, ¿no? Desde la defensa de los bienes comunes, trabajar sobre el tema de la precarización laboral, los medios de comunicación, hacer eje en la producción a partir de la autogestión. Esos son como algunos de los ejes de trabajo y las líneas de trabajo que se tienen. Y bueno, más o menos eso sería el FROP. Y el FROP tiene una estructura de organización que es un frente que funciona con acuerdos regionales, digamos. Sí, es un frente donde realizamos plenarios anuales, en general son entre 2 y 3 plenarios anuales, donde, bueno, cada organización nos reunimos alguna vez en la capital, otra vez en Valle del Bermejo, otra vez en Chepes, y lo que hacemos es que cada organización lleve a ese plenario, a partir de una agenda que armamos conjunta, decisiones que se toman en cada una de las organizaciones, y en el plenario ponemos en común los distintos trabajos que hemos estado realizando, objetivos planteados, si salieron o no salieron, y propuestas para seguir avanzando y profundizando en la línea, ¿no? Eso es más o menos la forma en que, bueno, en que funcionamos. ¿Cuál es la situación actual de La Rioja en términos políticos y sociales, y si quieres, económicos? Sí, bueno, La Rioja, al igual que, bueno, varias provincias del noroeste argentino, básicamente tiene un nivel de producción muy muy bajo, ya que, bueno, prácticamente toda la provincia funciona a partir del trabajo administrativo, digamos, una provincia que se caracteriza por tener un alto índice de empleos públicos, y esto ya te marca, digamos, todo un sujeto social y político. Por un lado, desde una dependencia económica directa al Estado público, al Estado, y por otro lado, una participación en lo que es la producción sumamente pasiva, ¿no? Lo que es la parte de producción, tenemos algunos departamentos que se dedican a la producción agropecuaria y de producción sería de campo, de productos de campo, y después tenemos un poco desarrollado la producción industrial, mucho en capital y algo en Chilecito, que es la segunda ciudad más grande de la provincia. Particularmente en estos años hemos estado viviendo todo un proceso de convulsión en lo que significa la parte industrial, porque el año que viene, en el 2012, termina la ley de promoción industrial, una ley que fue sancionada en el año 98 y que le daba beneficios promocionales a la provincia hasta el 2012. Todavía, digamos, hay una serie de avances en ese punto. Ha salido hace el año pasado un decreto presidencial, pero que todavía no ha sido aplicado y que podría extender un poco más de años de promoción. Como se viene ya el fin de la promoción industrial, hay algunas de las fábricas que ya que tenían promociones por 10, por 15 años, ya se ha ido acabando esa promoción. Por eso, bueno, hoy tenemos un parque industrial sumamente debilitado, muchas fábricas que han cerrado, no hay un movimiento obrero que esté impulsando la toma o recuperación de las industrias. Sí, en el último año se ha estado trabajando en una mesa de cooperativas, que es un espacio en el que confluyen cooperativas de trabajo, básicamente, y en este proceso de desintegración del parque industrial, la mesa de cooperativas ha llevado adelante algunas instancias de trabajo con estas empresas, más que todo con los trabajadores que han quedado en la calle, y se pudo recuperar, sí, una de las empresas que hoy ya está conformada como cooperativa. Por otro lado, bueno, esto más o menos a nivel económico productivo, ¿no? Por otro lado, bueno, tenemos una población aproximada de 350.000 habitantes en toda la provincia, de los cuales algo así como 230.000 están en la capital de la provincia. Es decir que tenemos una superpoblación en las provincias y hay muchos departamentos que han ido de acuerdo, por ejemplo, a lo que dice el último censo poblacional, que el último censo que se realizó el año pasado, la capital no solo ha ido creciendo, sino que varios departamentos de la provincia han decrecido poblacionalmente. Incluso hay departamentos que han llegado al 20%, ¿no? En comparación a que fue años anteriores o en relación propiamente al censo anterior, por ejemplo. Uh-huh. Lo que implica, bueno, se ha ido despoblando absolutamente el interior provincial, y mucho pasa por esto también, ¿no? Pues no hay una inversión, por ejemplo, en el tema de producción. El interior de la provincia se dedicaba en otros tiempos mucho a lo que era la producción y, bueno, al no haber un plan de gobierno en relación a esto, bueno, mucha de la gente se va de la interior y se concentra en la ciudad. Y por otro lado, bueno, tenemos una lucha que viene hace un par de años, 3 años más o menos, que es el sector de los médicos, de los municipales y de la administración pública, pero de la administración pública puntualmente los trabajadores precarizados. No hay una confluencia de acciones en estos sectores, sino que vienen reclamando individualmente o desde sus particularidades aumentos en los sueldos y mejores condiciones laborales. Estos son los 3 sectores como más movilizados en los últimos 3 años. Perfecto. Y después el tema ambiental es otro de los temas más fuertes de trabajo en la provincia. A través de las asambleas ciudadanas, la provincia tiene alrededor de 10 asambleas ciudadanas distribuidas en distintos punto de la provincia y que es otro de los sectores bastante activos, digamos. Bien, y ahora lo político, ¿cómo está? Bueno, y en relación a lo político, más o menos esto que te contaba de, bueno, las asambleas y es un actor político bastante importante en la provincia. Después, bueno, tenés algunas organizaciones sociales, tenés muy poco trabajo territorial o de base, muy partidos políticos, digamos, básicamente el justicialismo, que hoy en día se ha transformado en Frente para la Victoria, aquí en la provincia, por ejemplo, se ha dado eso. Y después muy poco de partidos de izquierda, incluso tenemos un solo partido de izquierda actuando en la provincia, que es Izquierda Socialista. Y el resto de organizaciones son básicamente de tipo gremial o, como te decía, las asambleas ciudadanas, muy poco territorial, y sí en partes del interior de la provincia tenemos algunas organizaciones ya así de trabajo territorial más abocada a la parte productiva rural. Como es el caso, por ejemplo, de Chelara, Adobe, estas organizaciones así con este tipo de trabajo, hay bastante en el interior de la provincia, ¿no?